Son los derechos de autor. Son normas que protegen al creador de una obra original, sea artística o literaria. Además, es toda expresión humana, producto de ingenio y talento de manera original. Toda obra puede definirse o reproducirse por cualquier medio conocido por conocer. ¿Qué protege el derecho de autor? Protege obras literarias, científicas o artísticas, sin entrar a valorar la calidad temática o destinación de la misma. No se protegen las ideas, métodos o procedimientos, sino su forma concreta plasmada en lenguaje y permite su reproducción. Las propiedades industriales, que incluye las invenciones planteadas, modelos industriales, dibujos, marcas, indicaciones geográficas de origen y circuito integrados. Por la otra, el derecho de autor, que cubre todas las producciones en campos literarios y artísticos. Derechos de autor en Internet. En la red, a publicar un texto, el autor está autorizado a los navegadores a usar su publicación. La web da la posibilidad de acceder a un medio como de la radio, el periódico o los libros. Es decir, que mi contenido puede ser alterado por alguien al interactuar con las obras. La solución para evitar esto puede estar en técnicas que puedo aplicar a los contenidos para proteger, tales como codificación, encriptación, etc. Estos desarrollos presentan un servicio que no es propio del derecho de autor. Derechos de autor en la web. Muchos usuarios en Internet usan la información para la educación o la investigación, y uno de los temores que enfrentan los autores de texto es la reproducción sin saber si es para un beneficio o lo contrario. A partir de la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, la producción intelectual conoce otras formas de difusión, y los productores desean controlar el uso de sus obras, publicidad a través de ese nuevo medio. El instrumento para esto ha sido el derecho de autor, que siempre ha salido en auxilio del autor para estos propósitos. Artículo 4 de la Decisión Andina 351. Este artículo se creó con el fin de proteger las obras artísticas y literarias encontradas en la web, con el fin de que éstas no sean distribuidas con malas intenciones. Existe gravedad diversidad artística. Las obras por escrito, los libros, folletos y cuáles otros tipos de obras expresadas mediante letras, las composiciones musicales con letras o sin ellas, las obras dramáticas y dramático-musicales, las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, etc. Derechos morales y patrimoniales. Derechos morales son los que tienen el carácter de perpetuos e inalienables en razón a las expresiones de la personalidad del autor. El autor dispone de la divulgación de la obra o su modificación. En caso de usar la obra, debe citarse el autor. Derechos patrimoniales son aquellos beneficios económicos que se pueden derivar del aprovechamiento de la obra por un tiempo determinado por la ley. Derecho de reproducción. El autor es quien determina o da autorización para que su obra se reproduzca o se realice copias, ya sea en medios impresión o digitales. Derechos de comunicación pública. Cualquier persona puede tener acceso completo a la obra, sea para investigarlo, educarlo o información. La obra a las que se puede tener acceso son las recomendadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Interior, SAICO en caso de las literarias, o ASIMPRO para las auditivas. Derechos de transformación y distribución. El autor puede autorizar a otras personas para realizar modificaciones en las obras, como aplicaciones, traducciones o revisiones. Los ejemplares de las obras se hacen exhibibles al público mediante las ventas, arrendamiento o alquiler. ¿Dónde se registra una obra? Una obra debe registrarse en la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Interior. Diligenciar un formato para escribir la obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor. Puede obtener más información en la página www.derechodeautor.gob.com.